tardará aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? El poema era de León Felipe y después lo musicalizó Paco Ibáñez. Bueno, hoy estamos sin Ramón. Te mandamos un abrazo, Ramón. Y acá me dice Carlos que no exageres con... ¿Cómo era? Con las ventosas. Las ventosas. Es peligrosa las ventosas y más aquellas que venían de vidrio. ¿Te acuerdas las que usaban las abuelas? Pero lo peor es que él no usa las de vidrio. Él usa vasos, los vasos o de grueso de vidrio. Y dice Carlos que en vez de calentarla con alcohol, con el hisopo con alcohol, le pone nafta. Entonces dice, avisale que no porque va a venir muy moreteado. Claro, son peligrosas las ventosas, sí. Ojo, ¿eh? Sí. Ojo. Achica el pánico. Yo me acuerdo cómo te dejaban el lomo las abuelas cuando te metían esa cosa ahí, ¿no? Bueno, estamos en FM Sierra, 107.9, por si no lo saben. Se pueden comunicar al 155-60-303. Llamen para saber si nos escuchan. ¿Habrá alguien del otro lado, che? Sí, yo creo que hay alguien. Yo no creo que haya alguien escuchándonos. A ver, vamos a probar, a ver si nos hace un mensajito, a ver. Bueno, y el poema venía a cuento de, bueno, el tema que traigo yo hoy, que estoy obsesiva con el tema de Hospital de Día, pero en principio vamos a las noticias, que bueno, hay algunas noticias jugosas, ¿no? Hay algunas noticias interesantes. La jueza Alicia Bence, titular del juzgado federal número 2 de San Martín, a cargo de la mega causa Campo de Mayo, se encuentra en este momento en la planta Ford Argentina de General Pacheco, Buenos Aires, realizando una inspección ocular junto a 10 ex trabajadores secuestrados en esa planta durante la última dictadura. La inspección se lleva a cabo en los lugares de donde fueron secuestrados los trabajadores, el comedor de la planta, las oficinas de la planta del estampado y la planta de pintura y montaje, y en los quinchos del parque recreativo, donde el ejército montó un centro de tortura y los mantuvo detenidos ilegalmente durante varias horas antes de llevarlos a distintos centros clandestinos de detención de la zona. Participan de la inspección, además de la jueza y las víctimas, la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, organismo querellante en la causa, Mariana Mauré, el abogado Tomás Ojea Quintana, representante legal de la querella particular, y la coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria, Judith Said. Desde ya agradecemos su colaboración en la difusión. Saludo atentamente. En fin. Sí, es un comunicado de Marcelo Dualde, director de prensa del Archivo de la Memoria, ¿no? Y, o sea, avanzamos en esto de las investigaciones de la complicidad. Siempre hacemos hincapié en que la dictadura fue cívico-militar, ¿no? Sí. Y bueno, estuvimos hablando del apagón de lo de ingenio de Ledesma y ahora estamos hablando de la Ford. Había algunos civiles, ¿no?, interesados en que la dictadura no se fuera nunca. Desgraciadamente quedan algunos civiles con sed de gatillo todavía. Sí, o sea, las cosas, los cambios no se dan de un día para el otro, son lentos, pero yo creo que son auspiciosas, así se dice estas noticias, ¿no? Auspiciosas. Yo quiero leer este comunicado de prensa que me puso bastante contenta cuando me llegó. El día jueves 24 de mayo pasado, a pedido de la querella de familiares e hijos, se allanó el domicilio particular de Luciano Benjamín Menéndez. ¿Te suena? Sí. En un procedimiento que duró varias horas y donde se secuestró numerosa documentación. El material se encuentra actualmente en dependencias del juzgado federal número 3 a cargo del doctor Abel Sánchez Freites para ser analizado. Creemos que es un paso adelante para desterrar el pacto de silencio e impunidad que mantienen los responsables de los más terribles crímenes de lesa humanidad. Ellos conocen el destino de los desaparecidos y los niños separados de sus familias y no dicen dónde están. No colaboran en el cese de estos delitos que día a día se siguen cometiendo. Celebramos este avance de la justicia y vamos por más condenas. Juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices, 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre. El comunicado es de Hijos, Córdoba, y de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Ahora yo digo una cosa, ¿no? A ver si alguno... o la audiencia me puede aclarar, a ver si nos mandan un mensajito. ¿Por qué se quedó en aquello de los 30.000 desaparecidos? Si sabemos que son 45.000 desaparecidos según las estadísticas de México. Sí, México, otro tema. Que siempre lo dejamos claro. Pendiente. No, siempre se dice 30.000, si sabemos que no son 30.000, son 45.000 los registrados por la estadística de México. Quedó ahí, quedó en 30.000, no sé por qué será. Yo en cambio siempre estoy contenta, siempre veo el vaso medio lleno. Me estaba acordando, ¿te acordás que ya hace cuánto? Menos de un mes se allanó también la casa de Videla. Y yo siempre tengo esperanza que se aporten datos para encontrar más nietos, ¿no? Antes de que las abuelas se nos sigan muriendo. Vamos a un ratito de música, así tomamos un vasito de agua. Bueno, vamos a ver qué dice el señor operador aquí, a ver. En verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tinto para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar prendadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar. Para llegar Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, voy a subsanar un error. Gracias por el mensaje, Ale. Me olvidé de presentar a Mario, que yo ya como que lo incorporé al programa. Acá nos acompaña de nuevo el compañero Mario, que andaba esquivándole al micrófono, pero lo está acá en el lugar de Ramón. Lo que sí no canta en los cortes, eso es notorio. Porque Ramón cuando suena la música canta, acompaña con una voz bastante fuerte y acá se agarra la cabeza el productor. Bueno, así como vos te haces esa autocrítica por un nombre a mí, yo también me hago la autocrítica porque a nosotros nos está acompañando en este momento en los estudios de FM Sierra el compañero de la agrupación Todos por la Villa, que en este caso es el secretario general de la parte política, el compañero... No sé si va a querer hacer ya anda haciendo señas que no quiere hablar, pero ya vamos a ver si lo presionamos. Sí, ya un poco. lo vamos a hacer hablar para que sepan quién es. Eso de que lo vamos a hacer hablar. Sí, el programa de la memoria. Porque también va a venir a participar en hablar o no va a hablar. Yo también tuve... Yo también hablo autocrítica, igual que vos, porque yo no lo nombré. Bueno, está el compañero aquí de la agrupación, nos está haciendo compañía, está supervisando cómo es el tema del programa La Memoria, ¿no? Él está mirando, él no dice nada, pero nos está mirando a todos acá. Bueno, ya lo vamos a hacer participar y se van a enterar de quién estamos hablando. Hoy es día de autocríticas, así que los oyentes que quieran confesar algo, claro, hacer mea culpa, ahora que no está Ramón, podemos decir. Bueno, dale, lee la primera noticia vos, ¿querés? Yo te leo, represores... Otra autocrítica. Gracias, Willy, por ayudarnos con el tema, es el corresponsal freelance, nunca le vamos a pagar nada, y que nos ayuda con el tema de las noticias, porque a veces no nos da el tiempo para seleccionar y como resumir un poco para no ser tan tediosos y no dejar nada fuera de lo importante, ¿no? Entonces, muchas gracias, Willy. Bueno, gracias. Nos estamos acordando, Willy, de todo. Gracias a todos por estar escuchando del otro lado. Bueno, te cuento un poco. El represor nacido en Villa Dolores, Santiago Omar Riveros, a quien el dictador Jorge Rafael Videla había señalado como quien sabía del destino de los restos de Santucho y Urtiaga, se enojó con el dictador Jorge Rafael Videla y dijo: pobrecito, está mal asesorado. Esto lo publicaron algunos mensajeros que todavía tienen los asesinos y genocidas, entiéndase los medios de información concentrados como Clarín, TN, Canal 12 y 13 Buenos Aires, la prensa cómplice que ya la conocemos, durante el juicio por la verdad sobre el destino de los cuerpos de Roberto Santucho y Benito Urtiaga. Esto es de fuente de página 12 del 26 de mayo del 2012. Complicidades. La Iglesia reconoce la autenticidad del documento sobre el asesinato de los detenidos desaparecidos. El Episcopado confirmó ante la justicia que desde 1978 sabía que la dictadura militar asesinaba a las personas detenidas desaparecidas, cosa que nunca hizo pública. La tardía admisión se produjo con el reconocimiento de la autenticidad del documento publicado aquí el domingo 6 de mayo sobre el diálogo secreto con el dictador Videla del 10 de abril de 1978. Pese a ello, tanto el Episcopado como el Vaticano y la gran prensa, casualmente, guardan silencio. Qué raro, ¿no? Más complicidades. Juliana García Recchia habla sobre el caso del ex secretario del Ejército, Eduardo Alfonso, el integrante de la conducción del ejército en tiempos de Fernando de la Rúa. Participó del asesinato de su padre y el secuestro de su madre embarazada. Pero se fue del país y tiene pedido de captura internacional. El 12 de enero de 1977, cerca de 30 militares irrumpieron en la casa de Domingo García y Beatriz Recchia. Él fue asesinado, ella, que estaba embarazada, secuestrada. La niña, que nació en cautiverio, fue apropiada y encontrada en el 2009. Esto también es fuente de página 12. Ledesma, Jujuy. Las mujeres del Libertador General San Martín revelan las historias de secuestro, torturas y abusos. Secuestradas en los pueblos que dependen del ingenio Ledesma, empiezan a hablar de las torturas, pero también de los delitos de violencia sexual que padecieron. Hilda Figueroa cuenta, las torturas y los golpes eran más dolorosos que las violaciones. Tal vez buscaron exterminarnos psíquicamente. Eso a nosotros las mujeres, pero también a los hombres. Quisieron tomar nuestro espíritu, que es algo que no podían tener. ¿Y las garantías constitucionales nos rigen en Neuquén? Fue encontrado muerto un preso que atestiguó por torturas en la U11 de Neuquén. Cristian Isabeta fue atacado en su celda individual mientras estaba la puerta cerrada con llave. Fue el testigo clave en el juicio por torturas contra 27 policías, guardias del penal. En un mes salía en libertad. El testimonio de Isabeta se refería a las torturas sufridas por los internos de dicho penal luego de la protesta de abril de 2004, por los maltratados sufridos, no solo por ellos, sino por la madre del propio Isabeta, quien en aquella oportunidad había sido desnudada para la requisa y manoseada. Es bueno señalar que la madre de Isabeta es no vidente. El entonces jefe de seguridad interna de la U11, Carlos Brondo, ni siquiera llegó a juicio. Hoy es el jefe de todos los penales neuquinos. ¿Qué tal, eh? Luego de esa protesta por los abusos y violaciones contra las madres de los internos, estos fueron desnudados y castigados con manguerazos de agua helada en pleno otoño sureño, mientras los obligaban a cantar el himno. Si se equivocan, aseguraron a este diario desde la ONG Sainuco, que representó a los denunciantes en el juicio, les daban fierrazos en las rodillas, los apilaban desnudo y les caminaban por encima. Les daban fierrazos en las plantas de los pies. Guantánamo no está tan lejos. Esta nota es de la página 12 del 28 de mayo del 2012 y recordamos que estuvimos tratando durante dos programas, ¿no?, con Ramón el tema del trato en las cárceles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era una denuncia de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, pero evidentemente, bueno, todo lo que es el servicio penitenciario, ¿no?, que hay cosas que modificar. También antes habíamos estado trabajando, comentando acá el tema de la capacitación de la policía, de los estudios más a nivel terciario, universitario, y bueno, son temas que venimos tocando, y esta noticia tremenda que acabas de leer un poco reafirma lo que venimos planteando. Hay que hacer cambios profundos. La mano de obra desocupada está ocupada. El recuerdo militante. Mira, justo me tocó a mí esta noticia. El 27 de mayo se cumplieron 36 años de la desaparición del cineasta Raimundo Gleiser, quien en 1976 fue secuestrado por un comando militar a la salida del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina y visto por última vez en el centro clandestino de detención El Vesubio. La exploración audiovisual que se desenvuelve en sus filmaciones expresa el compromiso desde el punto de vista del cine militante, con las luchas que se desarrollaron en la Argentina durante las décadas del 60 y 70. Yo he visto varios de, de los cortos de él o de las producciones de él, y comentarios sobre su vida en el canal Encuentro, que sí, con frecuencia pasa, realmente muy buenos los programas del Encuentro. Y bueno, esta semana fue otro, un nuevo aniversario del Cordobazo. 29 de mayo de 1969. Sí. Toda una historia, todo un pueblo en la calle, ¿no? Trabajadores, mecánicos, estudiantes, todos unidos por una misma causa, ¿no? Sí, recién comentábamos fuera, antes de comenzar el programa, cuando organizábamos los temas, yo le contaba a Mario que yo vivía en Córdoba y que mi hermano, yo tenía 12 años y mi hermano andaba en la motito, mi hermano tenía 18 años y andaba en la motito con Salamanca. Y bueno, esa noche vino muy tarde y realmente teníamos miedo con mi vieja que mis otros hermanos que le hubiera pasado algo, pero vino y nos contó todo. Bueno, que leemos un texto de Rodolfo Wolf sobre el Cordobazo y después por ahí vos podés comentar algo. Y también a veces nos puede ayudar también a recordar algo, ¿no? A ver si alguno se anima a gastar un mensajito, che. Sí, acá nuestro invitado, que tiene mucha memoria, por lo que ha estado hablando fuera del aire, tiene mucha más memoria que yo, tengo muy poca. Me deben hacer sinapsis dos neuronas de vez en cuando. Por ahí el compañero Santillán, secretario de la agrupación, nos puede dar una mano también, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver. Vamos. Bueno. Trabajadores metalúrgicos del transporte y otros gremios declaran paros para los días 15 y 16 de mayo en razón de las quitas zonales y el no reconocimiento de la antigüedad por transferencias de empresas a empresas. Los obreros mecánicos realizaban una asamblea y son reprimidos. Defienden sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad el día 14 de mayo. Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de un sinnúmero de derechos, la vergüenza de todos los actos de gobierno, los problemas del estudiantado y los centros vecinales se suman. Se paraliza totalmente la ciudad el 16 de mayo. Nadie trabaja, todos protestan. El gobierno reprime. En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral. Se dispone el cierre de la universidad. Todas las organizaciones estudiantiles protestan, se preparan actos y manifestaciones, se trabaja en común acuerdo con la CGT. El día 18 es asesinado en Rosario el estudiante Adolfo Ramón Bello. Se realiza con estudiantes, obreros y sacerdotes tercermundistas una marcha de silencio en homenaje a los caídos. 23 de mayo es ocupado el barrio Clínicas por los estudiantes y son apoyados por el resto del movimiento estudiantil. El 26 de mayo, el Movimiento Obrero de Córdoba resuelve un paro general de las actividades en 37 horas, a partir de las 11 de las 11. Para el 29 de mayo, con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta. Los estudiantes adhieren en todo a las resoluciones de la CGT. Los estudiantes organizan y los obreros también. Millares y millares de volantes reclamando la vigencia de los derechos conculcados inundan la ciudad los días previos. El 29 de mayo amanece tenso. Los trabajadores de Luz y Fuerza son atacados con bombas de gases a la altura de Rioja y General Paz. Una vez más, la represión está en marcha. Las columnas de los trabajadores de las fábricas automotrices llegan a la ciudad y son atacados. El comercio cierra sus puertas y la gente inunda las calles. Corre la noticia de la muerte de Máximo Mena, obrero mecánico. Se produce un estallido popular, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinatos, contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la situación. Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantes que luchan enardecidas. El apoyo total de la población. Es la toma de conciencia contra tantas prohibiciones. Nada de tutelas, ni usurpadores del poder, ni de cómplices participacionistas. El saldo de la batalla de Córdoba, el Cordobazo, es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos, pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás. En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo. Extraído del periódico de la CGT de los argentinos, y el autor de este texto es Rodolfo Walsh, quien fuera después asesinado por la dictadura militar. Sí, lo que vos planteaste recién, lo que fue el cordobazo repercutió, bueno, después de Córdoba, ¿no es cierto? Fue el rosariazo, el sanfranciscazo, el tampierazo, hasta llegó a ser el cordonazo en Chile. En Chile fue una copia de lo que fue el cordobazo, ¿no? O sea que lo importamos, ¿viste? Lo exportamos a la lucha. Y sí, lo que donde fue la trinchera de toda la lucha fue Barrio Clínicas, aquí en Córdoba, ¿no? Muchas familias que no estaban en la calle, pero colaboraban a su manera, las mujeres, familias enteras preparaban jugo, preparaban agua y le daban a los compañeros en la calle cuando venían corriendo, porque lo traía mal la policía. Entonces te acercaban las jarras con agua, con jugo, te daban alguna sándwich, algún pedazo de pan y seguía la lucha. El pueblo estaba comprometido en esto. Así que, bueno, después todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, como los grandes dirigentes que hoy nos hacen falta, ¿no?, como lo que fue el Gringo Tosco, siempre a la cabeza de los obreros, René Salamanca, el Negro Atilio, toda esa gente que hoy nos harían falta, ¿no?, no están, igual que aquellos compañeros que, bueno, entregaron la vida. Sí, e hicieron falta dos dictaduras, ¿no?, de la Anuce y después la más cruenta, la de Videla, para apagar tanto fuego, ¿no? Pero no se apagó, acá seguimos, y acá estamos, ¿no? Aquí estamos. Lo importante, reconstruyéndonos, reconstruyendo los lazos de solidaridad, las redes, todo lo que... Pero realmente eran dirigentes... Hoy hablábamos, cuando veníamos para el programa, hablábamos de Tosco, que realmente... Fue un ejemplo el Gringo, ¿eh? Fue un ejemplo siempre con los trabajadores a la cabeza, y bueno, lo que significó aquel gremio de Luz y Fuerza, ¿no? Algo que marcó acá mucho. ¿Cuántos gremios de estos, de los llamados gordos, tendrían que imitarlo al Gringo, ¿no? Él terminaba... Mejor no hablar de ciertas cosas, como dice Sumo. Él, me acuerdo en aquella época, cuando se formó en Córdoba aquel histórico sindicato del CITRAG y CITRAM, esto era aquí en la FIA, en Córdoba, ahí estaba el compañero siempre conocido como el Petiso Pae, así lo conocíamos todos. Petiso también sufrió la dictadura, fue torturado. Fue compañero mío y bueno, el Petiso murió. Sí. Así que, como otros tantos, ¿no? Como otros. ¿Te acordás tantos de Piccinini, los gráficos? Sí. Bueno, Mario se nos está emocionando. Nos olvidamos de decir que antes escuchamos Vamos a Andar y ahora vamos a escuchar otro tema. ¿Sabrá la audiencia que estamos en FM Sierra? A ver si nos ayudan a recordar un poquito de aquella época. Dale. A ver qué tema nos da el operador. Thank you.

lo que escuchamos es El tiempo no para, de y por Cazuza. Bueno, estamos en FM Sierra 107.9, por si no lo saben, a ver, bueno, nos acaba de llegar un mensajito. A ver qué dice el mensajito. Le mando mensaje. Aguanten, muchachos. La memoria es como una espina. Cuando la sacas duele, pero si la dejas adentro es peor, se infecta. Aguante la memoria, Ramón. Gracias, Ramón. Qué vuelo poético, qué capacidad para la metáfora. ¿Ves, Ramón, que sí entendés? ¿Ves? Bueno. Gracias, Ramón. Se nos está pasando el tiempo volando y tenemos como dos temas para tratar. Un poco yo traía la problemática de hospital de día y vos querías presentar, contar un poco de la agrupación donde... Sí, les quiero presentar a la audiencia, al compañero de la parte política de la agrupación Todos por la Villa. Vamos a dejar que tome valor y largamos. Entonces, hablo apurada. O hablo tranquila. No, tranquila. Un poco, yo había traído la carta abierta que redactamos con la Comisión de Apoyo al Hospital de Día, pero como ya lo leyó Carlos en su programa, no voy a redundar leyendo la carta, ¿no? Sí quería leer dos adhesiones que nos llegaron, que están muy buenas, son muy emotivas y aparte son como de distintos puntos donde funcionan lugares parecidos o donde hay redes de salud mental, por eso son bastante importantes. Y no sé si tiene sentido, porque ya se habló mucho del tema y nosotros acá lo hemos tomado, pero concretamente el pedido es que se nombre un equipo interdisciplinario en el hospital de día, o sea que se le dé realmente entidades de lo institucional a esta institución que está funcionando desde hace un año, con una coordinadora que sería el único personal realmente nombrado de la provincia y con médicos comunitarios prestados, una psicóloga y una psiquiatra prestada de médicos comunitarios y una psicóloga prestada de la comuna de Las Tapias. En este momento la coordinadora y la psicóloga de médicos comunitarios están enfermas, con carpeta médica, no pueden volver en corto tiempo. Y por eso decimos que peligra el funcionamiento del hospital de día, porque tiene que funcionar con profesionales a cargo. Es una institución de salud mental. No puede funcionar solo con los talleristas. O sea, se suma a la situación de que la comisión de apoyo, los familiares, teníamos que juntar el dinero para pagarle a los talleristas. Ahora se suma a esta situación donde hay dos personas con carpeta médica y se ve realmente que esto se sostiene con esfuerzo y a pulmón y a puro corazón, pero se ve lo que está faltando desde lo institucional. Entonces, bueno, ya agotadas las vías de reclamo jerárquicas y las que corresponden vía institucional, hemos decidido poner el tema en la opinión pública y reclamar de esta manera, ¿no? Hoy uno de los miembros de la comisión estaba... lo recibían a las 12 del mediodía del Ministerio de Salud Mental de la Nación. La ministra se llama, o la directora de Salud Mental de la Nación, creo que es ministra, Matilde Massa. Y bueno, este compañero estaba allá en Buenos Aires y nosotros insistiendo acá desde Córdoba. Paso a leer las adhesiones que realmente nos parecieron. Hola, soy Ana Iliovich, psicóloga desde hace 20 años en el Hospital de Villa Allende y miembro de la Red de Salud Mental de las Sierras Chicas. Horrorizada, pero no sorprendida con lo que cuentan, con la casa de medio camino de vuestra zona. A nosotros, Filipone nos ofreció dos casas en medio camino y si no fuera tan terrible sería una buena broma. Así que en realidad te escribo para que nos pongamos en contacto. Yo creo que son las dos únicas redes que funcionan como tales en el interior de la provincia y sería bueno tomar contacto para lograr mayor fortaleza en nuestros reclamos, que por lo demás son obviamente afines. Bueno, después saluda y habla de encontrarnos en alguna reunión de salud mental y derechos humanos en Córdoba para no estar tan aislados. Y después hay una una adhesión de la licenciada Liliana Arrieta, que era trabajadora social del Hospital de Día de Salud Mental en Córdoba, que funciona en el viejo San Roque. Acompaño a ustedes y me sumo al pedido de reconocimiento a sus logros y la necesidad de que se nombre personal para sostener abierto este dispositivo, que es una respuesta a sus necesidades, a las que, con sus esfuerzos colectivos, conocimientos y sentimientos, hicieron posibles. Sumo mi voz y mis años trabajados en salud mental en pos de objetivos inclusivos, respetando los derechos de los sujetos, en hacer posible una mirada diferente a la salud desde el Ministerio de Salud, porque reconozco el empeño que pusieron para que el Hospital de Día de Traslasierra fuera posible, necesidad vislumbrada desde antes que las mismas autoridades ministeriales reconocieran que hacía falta la apertura de dispositivos alternativos a la internación en esa zona del territorio cordobés. Algunas historias singulares en las que intervine de aquella zona hacen que hoy me sume porque no puedo dejar de reconocer el esfuerzo que tuvieron que hacer Mariano y sus familiares para poder brindarle otras opciones más allá de una cama en un hospital, de haberse cargado al hombro una responsabilidad que le correspondía al Estado. No puedo dejar de mencionar lo importante que fue para ustedes la llegada de la licenciada Cristina Testa, compañera del área comunitaria, para terminar de dar ese empujón con la sabiduría de los años trabajados en la comunidad. Sepan que son muchos, que son para muchos un ejemplo, y que solo la tenacidad y el convencimiento de que estas prácticas saludables son un camino posible para pensar en una salud mental inclusiva, las ayudarán a la transformación del modelo manicomial. Adelante, no bajen los brazos. Saludos, licenciada Arrieta. Bueno, un poco quería aclarar que como Mariano, que es mi hijo, era paciente del Hospital de Día en Salud Mental, Liliana conoce la historia de Mariano, incluso en un momento Mariano se pierde durante todo un mes y el Hospital de Día en Salud Mental de Córdoba había muchísima preocupación porque fue un paciente del lugar, ¿no es cierto? Y después de esto que pasa con Mariano, empieza un poco con más fuerza mi lucha y la lucha de otros tantos que fuimos conociéndonos en este camino porque exista una institución como esta en la zona. Bueno, es fundamental porque esto realmente, hablamos de una ley de salud mental que habla de la desmanicomialización y sin embargo estas alternativas a la internación, que son las cosas que hay que crear para realmente hacer realidad la ley, bueno, son las cosas que están faltando y las cosas que estamos exigiendo como ciudadanos, ¿no? Yo quería compartir con ustedes un cuento que hoy se leyó, lo leyó la psicóloga que coordinó la reunión de esta mañana en el Hospital de Día, que el último miércoles de cada mes se hace una reunión familiar con los pacientes y las familias y las personas que concurran, ¿no? Y el cuento lo llevó Aldana, la psicóloga que coordinó la reunión de hoy, y después los chicos dijeron cosas buenísimas, que yo me arrepentí de no haber llevado, tengo que conseguir un grabador, porque mi celular no graba, porque estaban imperdibles, ¿no? El punto. La clase de arte había terminado, pero Basti se había quedado pegada a su asiento. La hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. ¡Ah! ¡Un oso polar bajo una tormenta de nieve! Dijo. Muy divertido, contestó Basti. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Basti sonrió y le dijo, haz solo una marca y mira a dónde te lleva. Basti dejó su marca hundiendo el lápiz en él de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Le devolvió la hoja a Basti y tranquilamente dijo, ahora fírmalo. Basti pensó por un momento. Bueno, quizás no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. Debajo del punto, a la derecha, escribió su nombre. A la semana siguiente, cuando Basti entró en la casa en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto en un marco dorado. Puedo hacer un punto mejor que ese, pensó. Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Pasti pintó y pintó, un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Pasti siguió experimentando, hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes, pensó. Pasti esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande, y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Pasti causaron sensación. Se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración, «¡Eres una gran artista! ¡Cómo me gustaría pintar como tú!» Y ella contestó, «Seguro que lo sabes». «No, no», le dijo el niño, «yo no sé trazar una línea recta con la regla, nada». Pasti sonrió, le acercó al niño una hoja de papel en blanco y le dijo, «A ver». El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Pasti miró atentamente el garabato del niño y luego le dijo, «Ahora fírmalo, por favor». Bueno, después que leímos el cuento, que lo leímos dos veces, salió, lo leyó una mamá de uno de los pacientes y lo leyó un paciente. Y realmente salieron muchísimas cosas, ¿no? Esto de la perseverancia en un sueño, el poder tener confianza en uno mismo y fundamentalmente la mirada del otro, que yo varias veces cuando tratamos acá el tema del hospital de día siempre dije, lo que te enferma es la no mirada, la indiferencia del otro, ¿no? Y bueno, acá la profe de dibujo le dijo la hoja en blanco y le dijo un oso polar en una tormenta de nieve, y después cuando ella puso el punto en la hoja, valoró ese punto, se lo hizo firmar, lo enmarcó, bueno, y todo esto se conversó hoy, ¿no? E incluso salió también el tema de cómo ella después ya pudo ayudar a otro a recorrer ese camino, ¿no? El camino de la autoestima, el camino de la inclusión, el camino de poder decir yo valgo y yo puedo y yo estoy. Bueno, rescatamos todo eso, ¿no? La solidaridad, pero fundamentalmente la mirada. Hay que poder mirar estas cosas, ¿no? Y hay que... ¿Qué querías agregar, Mario? Porque ya empiezo a hablar y no paro más. Sí, está muy atento a lo que estás escuchando. Yo te propongo ir a un tema musical para tomar un poco de agua, pero antes de que el operador apriete ahí el botoncito, quería leer algunos mensajitos que han llegado. Ramón me corrige cuando digo mensajitos. ¿Ah, sí? Y dice mensajes. Mensajes. Bueno, sí, vamos a decir mensajes, no vaya a ser cosa que venga el patrón acá, porque si no, no me dejan venir más después a mí, ¿viste? Bueno, vamos a tener que hacer una elección con la audiencia, a ver cómo nos turnamos con Ramón. Bueno, te quiero leer uno, acá dice, nos encanta escucharte, Mario, que se repita, esperando la presentación del compañero de la agrupación, que ya en un momentito nomás lo vamos a poner al aire y vamos a decir por qué la agrupación. Y termina, un abrazo. No sabemos, es anónimo, no sabemos quién nos escribió. Gracias de todas maneras, ¿eh? Ahora vamos a escuchar un tema musical. ¿Quién dijo que todo está perdido? Llevo al río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada. Yo vengo a ofrecer mi corazón. monumento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Estamos en FM Sierra, 107.9 de su dial. Si se quieren comunicar todavía antes que nos vayamos, 155-6303. ¿Quién cantó, Mónica? Fito Páez, de por Fito Páez, yo vengo a ofrecer mi corazón. Buenísimo, buenísimo. Hoy lo cantamos en la asamblea del hospital de día. ¿Quién Muy dijo bien. Que todo está perdido? No está todo perdido, yo creo que no. Bueno, mira, ya se nos pasó el tiempo del programa, pero el señor operador nos está dando permiso un ratito más. Le quería comentar a la audiencia que, bueno, aquí estamos nosotros cubriendo lo que es esta parte de la Comisión de la Memoria, haciéndole pata al compañero Ramón. Y, bueno, les quería decir que aquí estamos con el compañero Hugo Santillán, secretario político de la agrupación Todo por la Villa. Y queríamos comentar a la audiencia por qué la agrupación, por qué se formó la agrupación. Nosotros pensamos desde un principio con el compañero Santillán, después de haber caminado un poco los barrios, viendo la necesidad, a pesar de que algunos funcionarios dicen que en Villa Dolores no hay miseria, nosotros creemos que sí, nos vimos obligados a crear un espacio de participación con un sentido político, ¿no es cierto? Y así es que nace la agrupación. Bueno, lo voy a presentar aquí a Hugo. Señor. Hola Hugo, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches a vos y a toda la audiencia y a los demás que están presentes en la mesa. Bueno, gracias. Vos sabés que, bueno, ya escuchaste, recién andás dando vuelta por el estudio, escuchaste que habían mandado unos mensajes, nos están escuchando, pero están esperando tu voz. Sos tan famoso ya. Quizás sea todo un fruto de una trayectoria de lucha, de movilización constante y permanente, en cierto, en defensa de la democracia, que parte allá del año 82, en cierto, que hemos militado constante y permanentemente, y totalmente sin ningún interés, como han otros políticos o militantes que lo hacen, en cierto, pensando en un rédito político, económico. Nosotros lo hacemos convencido, en cierto, de que debemos apoyar toda aquella movilización, toda aquella lucha, toda aquella petición que tengan los sectores populares hacia lo, reclamando por sus propios derechos. Entonces, eso nos lleva a que, bueno, seamos reconocidos, en cierto, con una trayectoria por la honestidad, la convicción que hemos tenido, que no la hemos obligado de ninguna manera, nunca, jamás. Claro. No nos han corrido con un bolsón como algunos. No, han venido a ofrecernos, sí, un montón de cosas, en cierto, algo fabuloso lo que nos han ofrecido. Perfecto, yo podría tener otro nivel de vida, pero no nos interesa. A nosotros nos interesa luchar permanentemente, en cierto, y apoyar toda aquella movilización, toda aquella lucha que sea popular, que sea contra los poderosos de turno. Y lo que van a venir a hacer. Por eso, lo que pueden llegar a venir. Nosotros tenemos que tratar de luchar que no lleguen más poderosos. Claro, sabemos nosotros. Instalar, en cierto, en el gobierno, otro sistema de gobierno, justamente, en cierto, totalmente distinto, opuesto a lo que vivimos en la actualidad, para de esa manera, en cierto, poder llevar las necesidades mínimas y básicas a la sociedad, satisfacer esas necesidades y a partir de allí comenzar a elevar el nivel y calidad de vida de los habitantes, no solamente de la ciudad de Dolores, sino de todo el mundo. Claro, claro. Yo escuché, no sé si vos habrás escuchado, yo sé que estás súper informado, tienes mucha información encima, no dejas las noticias, no dejas los diarios. No sé si escuchaste un funcionario de este gobierno municipal que tenemos en Villa Dolores, que dijo en una radio, colega, que en Villa Dolores no hay miseria. ¿Qué opinas vos de eso? Y lo que sucede es que en Villa Dolores los funcionarios no son de Villa Dolores. Ah, ahí por ejemplo, comenzando por el intendente, el jefe máximo, ¿cierto? Vive alejado de Villa Dolores. No vive en Villa Dolores. Y cuando no está en su localidad, está viajando. Está viajando constante y permanentemente. Y no resuelve de ninguna manera, ¿cierto?, la problemática de los vecinos de Villa Dolores, fundamentalmente aquello que esté relacionado a los sectores más populares, o sea, los barrios. Donde yo, por ejemplo, tengo 53 años y aquella imagen de niño, de ver la máquina, por ejemplo, arando las calles, la sigo viendo en la actualidad. O sea, que han pasado 53 años y no se llevó del progreso a los barrios. Continúa totalmente como era lo que era antes, ¿cierto? Exacto. Hace 53 años. Mira vos, te puedo decir, en cierto, a partir de allí, que hagan un análisis, si este intendente, en cierto, responde a las necesidades, a lo que él prometió. Prometió una ciudad de 80.000 habitantes, en cierto, y trabajo para todos, salud para todos, prometía un hospital modelo. Fijémonos, el hospital es un modelo, pero de un modelo viejo. Inauguraron el año 66. Recuerdo que es, fíjate vos, mira cómo llegamos a esta anécdota, ¿no? Mi padre, recuerdo que me llevó a la inauguración de ese hospital en el año 66, y ahí había el presidente que era Ilía. Quizá eso fue lo que me despertó de mí, quizá esa voluntad de participación política. Y retomando el tema, en cuanto a que la ciudad de Villa Dolores está en buen estado, por ejemplo, uno que la recorre diario, todos los días, por los barrios, escucha los comentarios de la gente. Vos vas a un barrio, por ejemplo, y encontrás grupos de 10 muchachos en los barrios periféricos, de que no tienen trabajo, están en la esquina, quizás por ahí los muchachos conversando, charlando, no tienen trabajo, no tienen un futuro. Eso nos lleva a hacer pensar, en cierto, de que no se ha solucionado absolutamente nada y la situación va peor. Con respecto a eso que decías, te quería comentar, justamente el antenoche fue, o anoche, la reunión el martes, en el Centro de Integración Comunitaria del Barrio Aeronáutico, se está intentando volver a rearmar la mesa de gestión viste que en los SIC funciona, los SIC son edificios creados desde la nación, donde tiene que funcionar una mesa de gestión con participación de los vecinos, o sea, los vecinos se tienen que empoderar a apropiarse de ese espacio y proponer cosas y usar ese espacio. Y bueno, una de las propuestas fue justamente, funciona en la aeronáutica, están los chicos del aeronáutico de San Pablo en las esquinas sin saber qué hacer. Bueno, bajar algunos programas de estos de estudios para que puedan terminar la primaria, la secundaria, donde hayan quedado, y bueno, y otro tipo de propuestas, pero empezar a hacer ese tipo de cosas. Y está bueno que se haga desde una mesa de gestión, que son los vecinos los que participan, o los representantes de instituciones, representantes sociales, ¿no? Yo fui como comisión de apoyo al hospital de día y también como comisión de la memoria, pero esta problemática de los pibes en las esquinas, y después nos quejamos del alcoholismo, de las adicciones, pero hay que ayudarlos a poder armar un proyecto de vida, ¿no? Que es lo que te aleja de todo eso que te hace daño. Claro, sería lo ideal, ¿en cierto? Porque estaríamos alejando a toda esa juventud de práctica antisocial, en cierto, como es la drogadicción o el alcoholismo, y estaríamos acercando a un futuro mucho mejor, en cierto, acercándolo justamente a la adicción. Fíjate que hoy en un almacén le pregunto por un niño que trabaja en ese almacén y me dice la persona que no, que le digo, ¿está en el colegio? No va a la escuela, calculo 14 años. Entonces me dice, no, lo que pasa es que no hay este banco en la escuela. Estoy hablando de Bar San Martín. No te estoy hablando de un pueblo por ahí perdido en la serranía. No, te estoy hablando de la ciudad de Villa Dolores, el barrio San Martín. Y eso fue, ese diálogo fue mantenido por mí y una persona hoy a las 2 de la tarde. Entonces, pero se está hablando de que hay que el año que viene ese chico va a ser 2 años en uno solo. Uh-huh. ¿Mm? Justicia social verdadera, como dicen aquí algunos, ¿no? Te digo que banco en la escuela de la Calera, como le dicen acá, seguro hay, en la mía, que es la de la Pintada, y lo que pasa es que a lo mejor quieran mandarlo a una escuela cercana. Vos, ese chico era de secundario. Secundario. Ah, claro, secundario está colapsado el tema secundario en esta ciudad. Hacen falta más escuelas secundarias. Normal, no sé cuántas. Alumno tiene 3.000, que eso es una barbaridad. Me acordaba mientras vos hablabas, cuando nosotros tomamos con Ramón el tema servicio penitenciario, no nos queríamos referir solo al servicio penitenciario, sino a este modelo, ¿no?, que nos propone el capitalismo salvaje, que crea cada vez más cárceles, porque cada vez hay más gente que se cae del sistema. Entonces, bajar la edad de para poder meterlos en institutos o meterlos presos, y crear más institutos penales, no es la solución. Y después hacer barrios privados. Es como que hay algo que hay que rever acá, ¿no? Esto no funciona así, ¿no? No estamos... Y el objetivo fundamental, ¿no?, por el cual... Bueno, estamos pasando los minutos. El objetivo fundamental, en cierto, por el cual se creó la... También ayudando a lo que vos dijiste, en cierto, aportando más información de la agrupación Todos por la Villa, es estar presente en todos los movimientos sociales que se vayan produciendo en la zona. Así, nosotros invitamos a cualquier persona que quiera participar de la misma. No se le pide ninguna afiliación política, ni que tiene que pensar de ninguna manera o distinta. No. Cualquier persona que se quiera acercar, en cierto, a la agrupación, lo puede hacer, bienvenido es. Y lo único que le pedimos es que trabaje, que luche, que sea una persona que tenga ideales, en cierto, tratando de mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Exacto. De la región. Perfecto. Te quería decir, ya nos hemos abusado de la solidaridad de la radio, mira, ya nos hemos pasado de la hora. Acá llegó otro mensajito más. Vos te comiste la audiencia, porque los mensajes fueron para vos. Parece, nosotros a nosotros no, pero mirá, Santillán, cuántos mensajes lleva. Acá llegó otro, dice: Fuerza Marito y Cumpa Santillán, gracias por estar. Bueno, gracias. Ramón, me parece que tenemos que buscar otra FM que no deje. Bueno, ¿qué va a hacer Ramón? Sí, la dirección de la radio, en cierto, es generosa, nos ha ofrecido ya un espacio. Estamos en deuda con la dirección de la radio. Sí, sí, sabemos que nos han retado, en cierto, porque no hemos venido, pero por diversos motivos no ha sido así. pero si sigue el ofrecimiento, vamos a estar presentes una vez a la semana. En el programa ese que nos gusta a nosotros, Sembrando al Voleo. Ah, sí, ahí sí, tenemos sí, que sí. Venir, ¿eh? Sí, estamos, sí. Buena, sí, sí. Estamos ahí, levantamos el volumen. Es lindo el programa, estamos ahí, nos prendemos en eso. Sí, sí, somos firmes con él. Así que vamos a ver como nos invitaron, vamos a venir como agrupación al programa y bueno, sí, comentarle sí. A la audiencia y vamos todos dispuestos a responder todas las preguntas e inquietudes que tengan. Perfecto, perfecto. Bueno, hemos terminado el programa, Mónica, no sé si vos sabrás. ¿Querés saludar? Yo no estoy de acuerdo, porque yo me quedé con ganas de leer a Paco Urondo, y si no lo leo hoy, que no está Ramón, bueno, no lo voy a poder leer, porque si después no viene con el librito de Galeano, sí. El libro, no digo librito de Galeano. Gracias por venir, y Ramón zafamos, porque van a ir a otro programa estos personajes, entonces nosotros podemos seguir viniendo. Bicho. Bicho, afloja con las ventosas, y el miércoles que viene vuelve Ramón. Y dicen acá, suponen, que ese mensaje tan elaborado que mandó Ramón acerca de la espina y la memoria, se lo escribiste vos. Está acá, eso lo dijo Mario, no lo dije yo. Bueno, vamos a preguntar a la audiencia qué quiere, si que venga Ramón o venimos bueno, nosotros como la agrupación, ¿no? Bueno. Yo no me quería ir sin saludar a bueno, leo un mensaje del Churli, que siempre está ahí del otro lado. Aprendo mucho con ustedes, los quiero. Un abrazo, Churli. Nosotros también te queremos, Churli, te mandamos un abrazo. Quería saludar a, porque me olvidé de comentar algo, a pesar de la no mirada de los que tienen que mirar y nombrar los cargos que hacen falta para el hospital y aportar los recursos, sí hay otras miradas que importan muchísimo también. Hay un montón de profesionales, psicóloga, trabajadora social, hasta ahora dos psicólogos y una trabajadora social que se han ofrecido a aportar su trabajo de manera gratuita. Así que están esas miradas y uno las agradece a Inés, a Andrea, a Adriana, a Pate Palero, que desde Córdoba trató de difundir la problemática, y quería saludar a Ana, y como sé que a Ana le gusta Paco Urondo y este poema tiene que ver con el amor, y eso es lo que no faltó hoy en la asamblea del hospital de día y tampoco en este programa, ¿no, Mario? Quería leer Dame la mano. Bueno, dale. ¿Puedo? Bueno, aunque sea tarde. Dale que nos van a correr de la sí. Bueno, cuando arde el amor no estaré a tu lado, estaré lejos. Será por cobardía, por no sufrir, por no reconocer que no supe cambiar todo esto. Arderá el amor, arderá su memoria, hasta que todo sea como lo soñamos, como en realidad pudo haber sido. Pero yo estaré lejos, será tarde para lamentos, y nadie podrá todavía asombrarse de lo que tiene. Antes que nada, antes de sospechar, vivamos esto, que más no sea y que por ahí es demasiado. Vivir, sin que nadie admita, abrir el fuego, hasta que el amor, rezongando, arda, como si entrara en el porvenir. Paco Urondo. Muy bueno, muy bueno. No sé hasta si el miércoles, parece, sí, nos despidamos. Nos vamos, sí, porque me parece que están apagando la luz. ¿Sabes lo que pasa? Que la audiencia quiere dormir y nosotros no la dejamos dormir a la audiencia, ¿viste? Bueno. Dale, nos saludamos hasta el miércoles que viene. Hasta gracias por estar. Gracias a todos los que se comunicaron, ¿eh? Gracias, Hugo. Bueno, no, gracias a ustedes por haberme invitado. Te morfaste la audiencia, te llamaron mucho para vos, los mensajes fueron para vos. Bueno, hasta el próximo miércoles, gracias. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más.